yo quiero olvidarme de todo. Solo quiero acordarme de ti y encontrar en mi escritorio tu cara en esa foto de cuando yo te hacía reír. Cuando para el tiempo, mi destino. Esa foto de cuando yo te hacía feliz. Cuanto más entiendo, me fascino en el recuerdo. Huelo lo que supo quedar. Viajo al pasado, me derramo en un abrazo. Me fundo junto ahí a tu lado. Asombrado, enamorado hasta los huesos de ti. De pronto me despierto. Foto de cuando yo te hacía reír. Hoy no quiero imaginarme solo, solo quiero dibujarme ahí y impregnarme con la tinta y entrar en esa foto de cuando yo te hacía feliz.